espera pronto a devolver. Cuando suenen sus tambores, de seguro moriré. Han muerto todos los míos, solo yo sigo en pie. Todos serán mis amigos, pero pronto los veré, pues yo también estoy herido, herido de gravedad. No sé al ver correr mi sangre, la vida de mí escapar de este cuerpo malherido, que nunca dudo en arriesgar su vida en pos de un sueño que ya no conseguirá. Me ataré a mi estandarte, fiel símbolo de mi fe. Si llega antes la muerte, que ellos me encuentren en pie, en pie y desafiante, como yo siempre viví. Que tengan claro en sus mentes que yo jamás me rendí. Y estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver. Muerte espera un momento, que pronto han de volver. Veo venir una dama sonriendo hacia mí. Si esa dama es la muerte, ¿quién tiene miedo a morir? Viene cantando una nana de mi tierra natal. La cantaba mi madre, nunca la pude olvidar.